Oye, mi chinita, déjame bailar, que ya llegó el bugalú. Bugalú para los pollos, también para que lo goces tú. Lo bailan allá en la China, lo gozan en el Japón, lo bailan en Puerto Rico y en Barcelona, que vacilón. Lo bailan en Pakistán, con chilaba y con turbante. Oye, mi chinita, déjame bailar, que el bugalú está picante, picante. Qué vacilón, pero qué vacilón, qué vacilón. Con su perrito Milú, lo bailaba Fu Manchu, lo gozaba Robin Hood, lo baila la monja y el cura cuando se va la luz. Mr. Babalú.